Toute la jour sa chanson, play on my tête, mon amour, you have more than my respect. Cayendo la lluvia, no necesitamos un paraguas. Si estamos afuera podemos entrar, pero podemos salir si quieres mojar. A Jesús, no es Jesús, sé que a ti te importa, sabe que yo merezco cuidado y aprecio. Si tú te comportas, yo me envolvo en un movimiento, subo y desu. Transa, reggae, vibra en las paredes del apartamento. Let's go.